Domingo 23 de enero, titulares. Japón registra más de 50.000 casos diarios de coronavirus por primera vez desde el inicio de la pandemia. Se cumplen 2 años desde que China confinó la ciudad de Wuhan y la directora de ICANN pide un papel más activo de Japón para lograr el desarme nuclear. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de David Taranco. El número de casos de coronavirus sigue aumentando en Japón. El sábado, por primera vez desde el comienzo de la pandemia, se superó la cifra de 50.000 contagios confirmados en un solo día debido a la incidencia de la variante Omicron, que se propaga con facilidad. En Tokio se registraron más de 10.000 infecciones por primera vez. El sábado, la cifra de contagios en la capital marcó un máximo por cuarta jornada consecutiva y se superó en más de 1.500 casos el valor del viernes. Ese día entró en vigor el estado de semi-emergencia en 13 prefecturas, Tokio incluida. En la capital, las autoridades han pedido a bares y restaurantes que recorten el horario de apertura y que se abstengan de servir alcohol. Asimismo, están acelerando la administración de la dosis de refuerzo de la vacuna a las personas mayores. En un centro de vacunación del distrito de Sumida, unos 600 ciudadanos dieron este paso. Prefecturas que, como Osaka, todavía no están sujetas al estado de semi-emergencia, han solicitado al gobierno central que dicha medida también cubra su jurisdicción. El Ejecutivo se pronunciará sobre ello el martes. Y este domingo se cumplen 2 años desde que China puso la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, bajo confinamiento con el fin de controlar el brote de coronavirus. Este fue el primero confirmado en el mundo. La medida duró 2 meses y medio. El sistema sanitario de Wuhan se colapsó debido al aumento de los pacientes de coronavirus. Las autoridades dicen que a fecha de abril de 2020 más de 3.800 personas habían muerto en la ciudad. Sin embargo, agregan que no se ha observado ningún contagio comunitario en Wuhan desde agosto del año pasado. El gobierno central mantiene una política de COVID cero para impedir la propagación de la enfermedad. Entre las medidas se incluyen pruebas PCR a gran escala y confinamiento de zonas donde ha habido contagios. Las autoridades implementaron el mes pasado un confinamiento de hecho en Xi'an, provincia de Shaanxi. La ciudad tiene una población de unos 13 millones de habitantes, por lo que la medida es equivalente en número de personas afectadas a la implantada en Wuhan. El confinamiento sigue vigente en ciertas partes de Xi'an. La administración también ha cerrado el acceso a algunas zonas de Pekín, la vecina Tianjin y otros lugares después de haber detectado la variante Omicron. Las autoridades se están apresurando para contener los contagios antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, cuya ceremonia de apertura tiene lugar el 4 de febrero. La directora de ICANN, la campaña internacional para abolir las armas nucleares, ha concedido una entrevista a la NHK en la que reclama un papel más activo de Japón para materializar los propósitos del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, de cuya entrada en vigor se cumplió un año este sábado 22 de enero. 59 países y territorios han ratificado un acuerdo que, bajo el auspicio de la ONU, prohíbe el uso, el desarrollo y la posesión de armamento atómico. Japón, cuya protección depende del paraguas nuclear de Estados Unidos, no lo ha firmado, como tampoco lo han hecho Estados Unidos, Rusia y muchos otros países. ICANN obtuvo en 2017 el Premio Nobel de la Paz por su contribución en la aprobación del tratado. Beatriz Finn, directora ejecutiva del organismo, se congratula de que esté creciendo el número de países signatarios del acuerdo, pero dice estar muy preocupada por la modernización de los arsenales nucleares que están llevando a cabo las potencias atómicas y señala que las tensiones de Estados Unidos con China y Rusia son un foco de peligro. En opinión de la activista sueca, el riesgo de que se llegue a usar armamento nuclear está aumentando y por ello urge colaborar, dice, en pos del desarme nuclear en línea con los propósitos del tratado. Según reveló la directora de ICANN en la entrevista, países que no han firmado el tratado, como Alemania o Noruega, están dispuestos a participar como observadores en la primera reunión de países signatarios programada para marzo de este año. En dicho encuentro se abordará, entre otros asuntos, un caso de ayuda a una víctima. Beatriz Finn considera que el gobierno japonés puede compartir su experiencia en esta materia y puede contribuir en gran medida en campos no relacionados con la política. Sintonizan Radio Japón, estamos transmitiendo desde Tokio, seguimos con más información. Ayer sábado se cumplió una semana desde la masiva erupción de un volcán submarino cerca de la nación insular de Tonga, en el Pacífico Sur. El apoyo internacional sigue a pleno ritmo. Australia y Nueva Zelanda están enviando agua potable, equipamiento de comunicaciones y otros suministros desde el jueves, y un avión de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón llegó el sábado cargado con agua potable. Sin embargo, los residentes están preocupados por los daños ocasionados a la agricultura por la ceniza volcánica y la escasez de electricidad. Setoya Yutaro, miembro de la Organización Mundial de la Salud, dijo a nuestra emisora por teléfono desde la capital de Tonga que la situación está en calma, pero que la ceniza sigue cayendo. Setoya dijo que el 99% de la isla está cubierta de ceniza, los cultivos han sufrido daños y la distribución está paralizada. Agregó que los suministros de comida y agua están acabando y que otras islas se están quedando sin petróleo y pronto podrían ser incapaces de generar electricidad. También dijo que muchas viviendas han quedado parcial o totalmente destruidas y que la recuperación del desastre tomará tiempo y necesitará apoyo a largo plazo. La asociación japonesa Actions for Afghanistan organizó el sábado en Tokio una jornada de orientación dirigida a los afganos que huyeron de su país tras la llegada al poder de los talibanes en agosto del año pasado y se refugiaron en Japón. Estos, según cifras del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, eran 488 a fecha de 10 de diciembre. Se trata principalmente de empleados de organizaciones japonesas como la embajada en Kabul, así como familiares. En la jornada de orientación, que contó con la participación de abogados, algunos afganos se interesaron por los trámites necesarios para obtener el permiso de residencia que les permita acceder a un empleo y al sistema de seguridad social. Otros preguntaron por la posibilidad de recibir clases de japonés, paso necesario para conseguir trabajo. Y la compañía de electricidad de Tokio, gestora de la dañada central nuclear Fukushima 1, ha dicho que una solución refrigerante usada para crear un muro de tierra congelada alrededor de los edificios de los reactores se ha filtrado. La barrera soterrada tiene el objetivo de impedir que el agua subterránea entre en los edificios de los reactores que resultaron afectados por el terremoto y tsunami de 2011. La compañía ha dicho que la tubería que circula por la solución podría haberse dañado parcialmente. Y así termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Pasen un feliz domingo.